Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra de ballet Don Quijote, a cargo del Royal Russian Ballet, se presentará el próximo 22 de abril en la Casa de la Cultura Núcleo Tungurahua. Este conjunto, considerado uno de los mejores ballet del mundo, pondrá en escena la versión completa del ingenioso Don Quijote, en tres actos, en homenaje a los 400 años de este personaje de la literatura universal. La coreografía es original de Marius Petipa. Internacionales. La Habana. El presidente cubano Raúl Castro expresó sus condolencias por la muerte del escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano, a quien describió como un destacado intelectual revolucionario y entrañable amigo de Cuba. Las condolencias del mandatario fueron transmitidas en un mensaje al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez. Con profundo pesar he conocido el fallecimiento del destacado intelectual revolucionario y entrañable amigo de Cuba, Eduardo Galeano. Le extiendo mis más sentidas condolencias que hago llegar a los familiares del inolvidable Galeano y al pueblo uruguayo que tan dignamente representó, expresó el mandatario cubano en su mensaje. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.